Bueno, hemos vuelto, segundo bloque, y antes de arrancar con la chismosa que tenemos hoy, le queremos mandar un besito a Fer, a Nat y a todas las mujeres que están con ellas ahí escuchándonos desde el Fortín de Santa Rosa, que están en las jornadas previas ahí a las de debate. A ver, Gaby, ayúdame. Es un encuentro de feministas de varios países de Latinoamérica que fueron invitadas por Cotidiano Mujer, dos integrantes del Encuentro Feminista Diverso, y están ahí desde ayer, hoy hasta el sábado, y que, bueno, son una especie de jornadas de debate donde van a debatir, a charlar sobre distintos temas importantes para el movimiento feminista de hoy. Así que, bueno, les mandamos un beso a todas que nos están escuchando por ahí con nuestras compañeras. Y ahora tenemos una chismosa tremenda. Que vamos a hablar de fútbol, pero no solo de fútbol, de muchas cosas más, con dos futbolistas. Una es Rosina Peña, que es jugadora de River Plate, de Fútbol 11, y la otra, Graciana Ravelo, que juega futsal en Peñarol. Hola, Gaby. Hola a todas las que están escuchando, y muchas gracias en principio por habernos invitado, y bueno, esperemos que se ponga lindo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, trataremos de entretener ahí. Además de futbolistas, ustedes son integrantes de OFU, que es la organización de futbolistas uruguayas que se creó el año pasado. Y ahora hay toda una movida, tanto en la región, con la profesionalización argentina, el cambio de estatuto de la AUF. Todo que parece como, bueno, hasta incluso el movimiento feminista tiene que ver en esto, que parece que fuera un buen tiempo para el fútbol de mujeres acá en Uruguay. Sí, además, increíblemente hoy es el Día Internacional del Fútbol Femenino. Ah, tremendo. Ah, sí, o sea que parece una cosa del destino que estemos hoy acá. Por eso elegimos en esta realidad, fiesta. Sí, estaba todo programado así. Partió de una iniciativa de CONCACAF en el año 2015, como forma de promover y visualizar un poco el movimiento femenino en el fútbol. Entonces hoy es el Día Internacional del Fútbol Femenino. Uh-huh. Un saludo a todas las futbolistas. Exacto. Así que feliz día a todas las que disfrutamos a diario de practicar este hermoso deporte. Graciana, además de futbolista, es abogada y por eso habla así con tanta solemnidad a veces. No tanto, Gaby. Pero esto de lo de la profesión lo traigo por una anécdota de hace unos días atrás, que charlando con otros futbolistas, pero hombres, que no podían creer la cantidad de profesionales que había de mujeres futbolistas, pero no del fútbol, porque las mujeres no viven del fútbol en Uruguay, pero sí tienen profesiones universitarias porque de algo tienen que vivir. Uh-huh. ¿Qué es lo que pensás, Rosina, de esto? No, en realidad ha sido una experiencia, como dijiste, desde que OFU comienza a funcionar el año pasado. Bueno, empezamos a trabajar en conjunto con la Mutual de Futbolistas, ¿tá? Con los compañeros de ahí. Un poco trabajando acerca de la realidad y las necesidades que tenemos, ¿no? De la realidad del fútbol aquí en Uruguay. Con ellos empezar a pensar un poco qué cosas podríamos hacer, ¿no? Y qué apoyo o respaldo podrían darnos desde la Mutual. A medida que comenzamos a trabajar con ellos, bueno, nos fuimos sumando, hicimos un primer encuentro de futbolistas, de las cuales participaron 20 clubes, representantes de 20 clubes. Después, este año se hizo otro encuentro con una representación similar, los cuales fuimos informando de las actividades que estamos haciendo y la importancia de que se fueran sumando. Pero lo que voy es que nos hemos ido en este trabajo cotidiano en OFU y en ese trabajo conjunto demostrando, ¿no? Bueno, las diferentes capacidades que hay, y también nos encontramos como con ese asombro, ¿tá? Por parte de los futbolistas. Y esto hablamos muchas veces entre nosotras, ¿no? Que a ellos les pasa que, bueno, juegan al fútbol o estudian, que no es algo por ahí compatible, o que por ahí no se dan ese espacio porque tienen la posibilidad de jugar al fútbol y por ahí ser remunerados, ¿no? Y tenerlo como un trabajo. Claro, lo contribuyendo un poco a lo que decís, Rosina, lo que pasa un poco con el fútbol femenino es que tiene como dos aristas claras como para sanear, que es una, todo lo que tiene que ver con el deporte amateur en general, que eso básicamente lo vive cualquier deportista amateur, y otra es la inequidad de género, Entonces, justamente eso del deportista amateur está afirmado más por el hecho de la inequidad de género que se da además en un deporte donde, digamos, abunda el poderío más masculino. Entonces, sí, es verdad que las mujeres difícilmente cuando sos niño te plantees la posibilidad de ser futbolista como una profesión. Yo creo que justamente para eso es lo que intentamos trabajar día a día y se ha cambiado mucho. Y ahora quizás el baby fútbol femenino es algo mucho más natural a lo que era hace 20 años y quizás se logre dentro de un par de años que las niñas sí conciban como la posibilidad de ser futbolistas. Ahí está. Sí, que ha crecido mucho el número de niñas que están participando. Sin duda que, en mi caso, tengo 31 años y cuando yo era niña no existían mujeres jugando al fútbol, salvo aisladamente o porque te dejaban jugar, pero el cuadro de baby fútbol era para los varones. Yo creo que empecé a verlo más de grande, eso yo siempre pongo en comparación a la generación de mi hermano, que es del 98, creo que tiene 20, 21 años, donde ahí en sus categorías había más mujeres en las diferentes categorías, y son las gurisas que hoy en día tienen otro nivel futbolístico y que hacen que el fútbol, hoy en día, lo vemos la diferencia entre la selección mayor, que no es la misma selección mayor de mi época tampoco, pero y las selecciones inferiores, que hay como otro nivel futbolístico, y esto tiene que ver con poder practicar desde la primera infancia el deporte, ¿no? Claro, porque en el fútbol particularmente se da como con mucha más importancia que se practique desde muy niña, porque al ser un deporte que se practica esencialmente con las piernas, digamos que no es lo habitual en cualquier otro deporte, implica adquirir ciertas habilidades que necesariamente, si las adquirís desde más pequeño, obviamente se va a ver mucho sí, más reflejado en sin el rendimiento, la técnica, en mil cosas. Entonces, y con esto de que decía Rosina, de bueno, ahora ves más gurisas más grandes, decís, ah, me puedo plantear jugar al fútbol desde niña porque hay espacios, también es el tema de referentes. Yo me acuerdo cuando era niña, ¿a quién admiraba? A hombres, porque no se veían mujeres fuera del fútbol. Y eso es muy importante. Que lo hablamos la otra vuelta con Joana Braco, una ciclista, una de las mejores ciclistas de Uruguay, que le pasaba lo mismo. O sea, sus referentes son varones. Sí, además, Gaby, ahí también hay un tema con respecto a los referentes desde otro lugar. No solo de la mujer futbolista, sino la mujer en el fútbol. Porque los referentes, ya sea dirigenciales o representantes, todo lo que tiene que ver... Periodistas. De médicos, árbitras. O sea, no es solo la mujer futbolista, sino la mujer en el fútbol en general. Entonces, también es un ambiente que estaría bueno que se fuera llenando cada vez más de mujeres referentes en todo sentido. Que en algo de eso se ha mejorado. Sobre todo en AUF se ha aumentado la cantidad de equipos que ha habido de mayores. Hoy se disputa una especie de A y B. Sí. Son 20. Sí, eso comenzó el año pasado y este año tenemos 7 u 8 cuadros más que el año pasado. Y así el año anterior para eso, pero este fue un año de gran impacto, pero por las licencias Conmebol, o sea, hay una exigencia internacional que hace que ese cambio efectivamente se dé. Son cambios que en otros países hace mucho se dieron sin necesidad de que tuviera que venir el apretón de que o lo haces o no podés a nivel masculino competir a nivel de afuera. Acá es como que estamos esperando siempre hasta lo último para llegar a eso y eso hace que vayamos más atrasados con respecto a la región y obviamente que a nivel mundial respecto a los o derechos conquistados o beneficios, porque en realidad a nivel mundial igual sigue existiendo una desigualdad enorme, en los países en que son profesionales y que cobran un buen sueldo, aun si los comparás con los varones de su país, hay una diferencia abismal, ¿tá? Después... Sí, aún acá teniendo la licencia de clubes, o sea, debiendo los clubes cumplir con determinadas exigencias para poder competir a nivel internacional, aún así hay una carencia absoluta en el cumplimiento de esas mismas licencias, porque se da como un cumplimiento formal, porque hay una aprobación de parte de una comisión de AUF, pero muchas veces atrás... hay un incumplimiento real. Es así. Pasaba, ahora me vino en la cabeza de la selección de Estados Unidos de mujeres hace poco tiempo, campeonas del mundo, mil cosas, y ganaban menos que la selección masculina de Estados Unidos, que son una mierda. ¿Quién los conoce? O sea, increíble. Sí. Campeona del mundo contra otros que de pedo clasifican a algún mundial alguna vez. Sí. Sí, por eso digo que la desigualdad está en todos los países realmente, y solo, y por el hecho de ser mujer, por eso digo, va más allá de que muchas es profesional y que tiene una remuneración y puede ser buena en comparación con nosotros, pero al lado de los varones de su país siguen siendo desiguales por el único hecho de ser mujer, ¿tá? Y aún así teniendo resultados muchos mejores a nivel de competencia internacional que los equipos masculinos. Bueno, la otra vez yo leía, no me acuerdo ahora de qué equipo era, pero en Twitter alguien, una mujer futbolista que estaba hablando de justamente de esto, del apoyo que tiene el equipo masculino de su club, no puedo recordar cuál era, uh-huh. Y vino un nabo a contestarle, bueno, háganle ganar al club lo que ganamos, lo que ganan ellos, y ahí exijan. Y la tipa le pone, nosotras, dice, el equipo masculino de este club juega en la B, nosotras somos campeonas, así que jugamos en la primera, somos campeonas acá, pa. Sí, le rezo charrar el culo. El problema es un poco esa lógica más mercantil que tienen los clubes. O sea, que lo ven como empresa y no como un club deportivo. Entonces, evidentemente, si partimos desde esa lógica más mercantil, evidentemente se entiende la diferencia. El problema es que debemos salir de ese lugar. O sea, tenemos que pensar en el deporte como otra cosa. Porque si no, es muy difícil arribar a un cambio. Pero además, ahí se genera como un círculo vicioso. Bueno, yo entonces no voy a apoyar esto porque no me da rédito, pero como no lo apoyo, no me da rédito. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo primero? Creo que más allá también de lo mercantil, esto que decía Graciana, hay que hacer un poco de pensar un poco de por qué son así las cosas y por qué no somos rentable o por qué no generamos ingresos. O sea, si nosotros no tenemos imagen pública, si no me promocionás, si no mostrás lo que hago, si no se publican los partidos, si nadie los puede ver, jamás voy a ser rentable porque no soy conocida, ¿tá? Y mi equipo no es conocido. Entonces, partiendo de que no somos rentables por culpa de una sociedad que es machista, que es patriarcal y donde existe una desigualdad a la cual a nosotros se nos prohibió jugar al fútbol, o en caso cuando se nos permitió es de manera amateur, ¿tá? Sin ningún valor, está la obligación, me parece a mí, de trabajar para poner todos los recursos en marcha para que sean visibles los partidos, para que tengamos derecho de imagen también, para que seamos conocidas, para que nuestras compañeras de la selección se las reconozca, para que puedan llegar nuevamente a un mundial, ¿no? Y seguramente, como ha pasado en otros países, porque está redemostrado, y por suerte también esto de las redes ha llevado, ¿no?, a cómo se han llenado estadios en Europa por clásicos de partidos importantes, o como partidos nomás de líneas, o sea, se llenan estadios, hay muchísimo público. Eso tiene que ver con que ya se ha recorrido un proceso en el que se ha hecho visible lo que es la práctica del fútbol. Claro, y un paso antes incluso, otorgar las condiciones necesarias para que también el deporte sea lo que debe ser, que es un espectáculo precioso. O sea, para eso se tienen que dar determinadas condiciones que los clubes tienen que disponer, digamos. Condiciones materiales, exacto, como por ejemplo, exacto, entrenar en un lugar que no sea una cancha llena de pozos, que vos puedas hacer un pase, y jugar en una cancha que sea la misma que juegan los hombres, porque acá lo que el año pasado vino Valeria Colman, que es jugadora de Nacional y de la selección, y contaba que juegan en los céspedes, pero Nacional juega en el Parque Central, el equipo masculino. Uh-huh. ¿Por qué ellas juegan en los céspedes? Uh-huh. Sí, es un tema lo de las condiciones a todo nivel, porque desde servicios de salud, nutrición, todo es un tema. Asistentes técnicos, la capacitación, la formación que tienen esos técnicos que acompañan a las jugadoras, que es un hecho fundamental también. Entonces, esas condiciones también tienen que estar para que el deporte sea un buen espectáculo para ofrecer, digamos. Sí. Claro, la profesionalización no sería solo cobrar un sueldo a la jugadora, sino que esté toda esa estructura que vos decís de apoyo y que le da valor a lo que estás haciendo. Sí, un poco también esto, ¿no?, con lo que pasó en Argentina y viene pasando en Latinoamérica con respecto a la profesionalización. Desde nuestro trabajo en OFU también consideramos que la profesionalización va más allá del sueldo, ¿tá? Que queremos llegar a eso, sí, porque en realidad es lo que nos permite o trabajar menos horas, porque sin duda que ese sueldo no es para vivir, es que cobran las argentinas tampoco, ¿no? Estamos hablando de un sueldo básico, pero sí por lo menos que capaz te permite tener un trabajo a medio horario, o bueno, si estás estudiando, estudiar y tener un ingreso por eso y poder tener un mejor estilo de vida, como sea. A lo que voy es esto que estábamos hablando, de que no va solo en percibir un ingreso, que yo quiero condiciones, yo quiero que si me lesiono, ¿está?, a mí me puedan cubrir, ¿no? Que tengo tener un seguro de salud, tener una clínica en la cual no me cueste o pueda acceder fácilmente a lo que es la operación y la rehabilitación o recuperación de esa operación, ¿no? Porque nos pasa, las chiquinas que se rompen los ligamentos, quedan paradas por lo menos 6 meses, 1 año, están 6 meses para que te operen, 6 meses, 1 año para recuperarte. Se tienen que hacer cargo de los gastos. Ha pasado jugadoras de selección que lesionaron en la selección y tuvieron que además encargarse ellas de todo. La condición deportiva de cada jugadora no puede quedar supeditada a la condición particular de cada una. Claro. Porque no puede ser que si una jugadora, bueno, porque circunstancialmente está estudiando y no trabaja, tiene la posibilidad o de entrenar mejor o de comer mejor. Entonces, en definitiva, terminan llegando todas aquellas que van saltando todas esas barreras. O de pagar una clínica. Exacto, o económicamente en una mejor situación. Entonces, no terminan llegando las mejores jugadoras de fútbol, sino en definitiva la que puede saltar sus propias circunstancias. Eso no debería ser así. Y además teniendo en cuenta de que cuando vos te lesionás en el fútbol, aparte de no percibir un ingreso, si vos trabajás, lo estás perdiendo, porque tenés que dejar de ir a trabajar o estás meses de licencia médica y que nadie te cubre la diferencia salarial por estar de licencia médica o por estar sin trabajar esos días. Entonces, es una realidad que la verdad que sí, el ingreso es muy importante, pero también consideramos que el cuidado al momento de practicar ese deporte es fundamental y contar con los recursos mínimos. Estamos hablando que hay equipos que se compran sus propias equipo deportivo. O sea, no solo las jugadoras no cobran, sino que tienen que gastar. Eso también está condicionando que si yo no tengo el dinero, no puedo participar. Sí, eso me animaría a decir que es la mayoría de los casos. Es la mayoría de los casos. Pagar la cancha donde se juega los domingos. Pagar a veces los cuerpos técnicos, por suerte hoy en día creo que la mayoría de los clubes están haciéndose cargo del gasto, pero a veces no es un cuerpo técnico completo, es lo básico, ¿no? Es el técnico, con suerte preparadora física, pero no contás con un equipo médico o una fisioterapeuta, una nutricionista, o que ¿no? estén en los propios partidos, ¿sí? Es así. Que puedan haber accidentes, lesiones. Mismo hoy en día no es una exigencia que estén los partidos personal médico, ¿no? Sí, tiene que tenerlo, los cuadros tienen que presentar en la lista de cuerpo técnico un médico o una médica, pero no se les exige que esté en el momento de los partidos. Entonces, también eso hace difícil que se pueda controlar, porque vos vos sos doctora, dale, Graciana, firmame acá. Claro. Tengo médica, pero el único momento que vos podés controlar que efectivamente se utilice, ¿no?, ese recurso es en las canchas cuando tienen que firmar la planilla que esté en el partido, porque a las prácticas no tenés manera hoy en día como de controlar. Hay una cantidad, lo lindo de todo siempre que hay muchas cosas como por mejorar, hay que ir viendo, bueno, de la fuerza hasta que vamos agarrando como organización, aprovechando los contextos y después realmente cuál es la apertura, ¿no?, que existe, ¿no?, desde dentro de aulas, autoridades, en que realmente tienen el poder de decisión ahí adentro. Esa es la ventaja que sí tenemos respecto a los hombres, que ellos vienen con un bagaje de muchos años, con muchos vicios y con un sistema que evidentemente, digamos, está pervertido. Entonces nosotros tenemos la hermosa oportunidad de cero empezar a luchar por cosas que entendemos que son justas y que son necesarias y son como deben ser. Entonces eso está bueno porque tenemos como la iniciativa de plantear algo desde cero y esa es la idea de OFU, básicamente. Con una nueva oportunidad que es poder estar dentro de la AFU, por lo menos participar, ¿no? Tanto para estar informadas de lo que sucede, de lo que va, de lo que viene, de lo que se discute, lo que se decide, como de poder tener voz y voto en algunas de esas cuestiones, ¿no? ¿Nos pueden, ya que estamos ahí en este tema, nos pueden contar un poco cómo surge la organización, ¿no? ¿Cómo? Pues supongo que a partir de una necesidad, tipo, se juntaron algunas. Sí. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue ese inicio? Sí. ¿Y cuándo más o menos arrancó? Bien. Como decía hoy Gabriela, yo creo que todas estas cuestiones que pasan tanto en la región como acá, si hay alguien que agradecerles a los movimientos feministas y a las mujeres que se han ido empoderando, nos hemos ido empoderando, han hecho que nuestras generaciones, que ahora y más, veamos las cosas de un punto más crítico y por lo menos teniendo en cuenta de que existen desigualdades y que hay cuestiones que son naturalizadas y que no están buenas y que tienen que cambiar. Eso por un lado, tiene que ver con un movimiento feminista en general, porque las exigencias que vienen por FIFA no es porque a la FIFA se le ocurrió que tiene que ser más justo y tenemos que estar, ¿no? Son mujeres que hace años vienen peleando, que son conscientes de esta desigualdad. Entonces hay una movida que viene en la ola con todo lo que es esta ola feminista, en las luchas, en los diferentes ámbito, que por suerte le llegó al fútbol también, ¿tá? Así como ha llegado en diferentes ámbitos, le llegó al fútbol. En realidad, tenemos un antecedente, que es la UFA, donde la compañera Gabriela era la presidenta. Claro que Gaby, Gaby formó parte activa. Formó, muchas nos enteramos de ese movimiento, pero que después quedó por ahí. Y esto surge por un foro latinoamericano de FIFPRO, que es como la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales. Es como el sindicato, es mundial. Claro, es como el sindicato mundial de futbolistas. Profesionales. O sea, que ahí están de los varones, ¿tá? Y entran, bueno, los cuadros de mujeres que hoy en día son profesionales, pero se invita a Uruguay, se le pide a la Mutual llevar representantes de futbolistas mujeres, de las cuales participan Valeria Colman y Ximena Velasco por Uruguay. Se traen de allá la tarea de comenzar a organizar lo que es a las futbolistas, nuclearlas, le dan una idea de un formulario para aplicar, que recabe información de la situación del fútbol en Uruguay. Y bueno, ahí empieza. Ese fue el primer encuentro en agosto, septiembre del año pasado, ya no me acuerdo, de 2018, donde se citó. Yo fui por primera vez ahí. Yo me había puesto en contacto con algunas compañías anteriormente porque tenía ganas como de empezar a mover esto también, y coincidió de que se dio justo esta movida. Bueno, y ahí me subí, estaba en River yo, me sumé con la otra compañera capitana, y fueron donde fueron de referentes diferentes cuadros. Ahí se hizo un formulario que nos dio un pantallazo de la realidad, y después quedamos en un grupo de WhatsApp y seguimos trabajando en la que, bueno, decidimos seguir con esto, ¿no? Obviamente siempre viste que un grupo grande después se va reduciendo la cantidad de gente que puede o tiene tiempo o está dispuesta como a asumir la responsabilidad y seguir con esto. A partir de ahí hubo un pequeño grupo que siguió trabajando, reuniéndose con la Mutual, surge todo esto, lo del nuevo estatuto. Claro, surge eso es importante. Explica destacarlo. Es importante destacarlo porque con la modificación del estatuto, que no sé si todas las personas que seguramente estén al tanto del mundo futbolístico lo saben, pero para quienes no, se modificó el estatuto de AUF, y ahora se establece que el órgano rector, digamos, de las decisiones dentro de la AUF es el Congreso. Entonces, en el Congreso hay representantes de varias instituciones o intereses, dentro de los cuales está la organización o la Asociación de Futbolistas del Uruguay. Entonces, nosotras tenemos representatividad dentro de la Asociación de Futbolistas del Uruguay. Entonces, desde ese lugar es un cambio fundamental, porque ahora el fútbol femenino está con representación desde los clubes, porque fútbol femenino además tiene representación en el Congreso por sí, pero las futbolistas uruguayas como futbolistas también tenemos representación a través de la Asociación de Futbolistas. Y eso está buenísimo porque en realidad es la primera vez que ocurre en la historia del fútbol uruguayo que los futbolistas tienen un rol tan fundamental en la adopción de decisiones dentro del seno de la propia asociación. Entonces eso fue un cambio que para nosotras además es fundamental, porque contamos con además el apoyo de otros grupos de interés, como es la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, que nos ha brindado su apoyo desde el primer momento. Uh-huh. Eso es algo parecido, capaz se me viene a la cabeza, al gobierno universitario, pero es algo totalmente inédito. Antes las decisiones en AUF o las tomaba bien el consejo ejecutivo o en asamblea de clubes, que participaban dirigentes, uh-huh. Y esos dirigentes muchas veces tomaban decisiones de fútbol femenino y no tenían ni idea de nada. Exactamente. Sí, la adopción de los reglamentos. Uh-huh. Eso que digamos es una situación absolutamente clave. Ahora la adopción de reglamentos seguramente va a estar supeditada a la aceptación del Congreso, pero también se va a manejar dentro de los demás organismos que creó el nuevo estatuto. Ahí está. Entonces, como gran logro es la creación de la Asociación Uruguaya de Futbolistas. Por otro lado, por este trabajo que se venía haciendo en 2018 con la Mutual, y el buen trabajo de ir planteando cómo mejorar, estar ahí día a día en diferentes reuniones, en cómo se iba a implementar el nuevo estatuto con las diferentes compañeras, creo que también eso hizo que tengamos un lugar en la Asociación de Futbolistas del Uruguay, porque de no habernos reunido, de no habernos organizado, de no habernos juntado, de no habernos dicho estamos acá presente, queremos esto, y nosotras apostamos a ser la organización que represente, que sea la voz de las futbolistas, no tendría por qué, tal vez no estábamos ahí. Tal vez la Asociación de Futbolistas se hubiese creado con la gente de la Mutual, con la gente del interior, con los varones, ¿está? Sí, pero creo que el estar ahí fue porque realmente se le puso trabajo, se le puso cabeza, estuvimos presentes en cada reunión, hicimos lo posible por estar ahí, que se nos viera las caras, que supiéramos que estábamos, opinábamos, y obviamente que más allá de que hay intereses propios en cada organización y gremio, y se sabe de la exigencia que hay, y se sabe que no queda otra que empezar, ¿no?, como a incluirnos. Ha habido una buena recepción por parte de los compañeros en esto, ¿no?, dentro de su asombro, dentro de que se le empiezan a caer los prejuicios, ¿no? Esto, wow. Qué impresionante la gurisa, vos cómo hablan, cómo saben, cómo conocen. Sí, porque claro, la verdad, ¿verdad?, que, digo, vos escuchás cómo hablan los tipos. Además ha terminado pasando que en los congresos mismos hemos sido las que mayoritariamente hemos tenido representación, porque tanto llevamos como la bandera de trabajar y de lograr cosas desde ahí, que lo hemos tomado con mucha seriedad, entonces siempre seguro tenemos mucha representatividad en los congresos. Ahora que nombrabas el interior, me viene a la cabeza esto de, bueno, ¿cómo hace OFU para llegar a las futbolistas que compiten en la organización de fútbol del interior? Porque en el campeonato de AUF, si bien hay algunos clubes del interior, son más o menos de por acá, Canelones. ¿Qué pasa con todo el resto? Es sin duda que es el mayor desafío, y tenemos un gran interés por ser las representantes de todas las futbolistas, y no solo de 11, sino de sala. Obviamente que es un tiempo muy corto en el que llevamos en esta organización, y estamos tratando de fortalecernos, de poder llegar a las redes, de conseguir apoyo, estamos como en ese paso, pero también esto de la asociación de futbolistas implica que estemos en contacto con los representantes de la gente del interior. Ya los hemos agarrado, ya le hemos metido el interior y están interesados. También tenemos gente que se acercó desde el día uno. Cristian, que es el director técnico de Nacional de San Ramón, él tiene cuadro de fútbol sala y está intentando formar el de fútbol 11, que lo formó, no pudo estar este año otro, pero es un compañero que en realidad nos vive mandando información, hizo un pequeño contrato para sus jugadoras y nos envió, está tratando de hacer un álbum de figuritas de su cuadro para que en la localidad lo conozcan, y él pensó todo un proyecto de un campeonato que lo pensó como paralelo con 160 cuadros del interior, el cual lo armó, lo pensó y está ahí instaurado, y estaba viendo de cómo ejecutarlo. La idea es que Sí, desde la organización brindarle la posibilidad y el apoyo para que ese proyecto se concrete, porque entendemos que ese campeonato le podría dar visibilidad a las futbolistas del interior y a su vez podría ayudarnos a nosotros a acercarnos un poco al interior. Entonces creo que lograr ese campeonato de integración entre Montevideo y el interior sería un gran paso para llegar a todas las futbolistas de allá. Sí, es una tarea pendiente que tenemos. En realidad hemos estado en contacto con él e hicimos una reunión con la gente del interior, ¿tá?, que es AFAI, con el gremio de los futbolistas del interior, con Cristian y OFU. Tuvimos una reunión en la cual dijimos, vamos a armar como una pequeña comisión para trabajar este proyecto. Cristian ya había pensado, creo que para fin de año, uno mini, ¿no?, con aquella que salgan algunos, Centenario de Fray Bento, que ha sido uno de los campeones del interior, con unos cuadros del interior, algunos de Montevideo, como un mini campeonato piloto, y la idea es como ir agrandándolo, ¿tá?, y ver a medida que podemos abarcar. La idea es pensarlo bien, poder apoyar ese proyecto, darle como un marco que también como más teórico y todo, para conseguir apoyos, ¿no? Tiene sus costos, costos de traslado, obviamente costos de calle. Sabemos que a veces en el interior hay mucho más disposición desde los municipios o las intendencias para brindar el estadio de manera gratuita. Más sponsor. Sí. Además, también lo que tenemos en el interior, que es una riqueza que hay que aprovechar, es que hay un montón de cuadros, o sea, muchísimos más incluso que los que hay en Montevideo. Sí, más de 30 compiten en el campeonato de OFU. Sí, más de 30 equipos, 900 jugadoras, y después tiraron un dato como que en general, entre afiliadas y desafiliadas, había unas 5.000 mujeres jugando en el interior y unos 151 equipos. No, es tremendo. Es un número bastante grande. Ahora me vino a la cabeza un video que sacó el Málaga de España, donde juega Pamela González, tremenda jugadora uruguaya, que es anducera. Y ella contaba, bueno, cómo llegó a jugar al fútbol y que, bueno, lo que viajaba desde Paysandú a Montevideo para poder jugar, jugaba en Colón acá, y bueno, que era el campeonato más importante. O sea, todas las dificultades de para hacer un deporte amateur y ser del interior que tuvo que atravesar una de las mejores jugadoras uruguayas de la actualidad. Entonces, imagínate todo lo que hay para hacer por todas las otras. Yo no tengo que ser súper brillante para tener la oportunidad, porque hay hombres que no son súper brillantes y la tienen. Sin dudas. Exactamente. Y bueno, ¿no? Y el eslogan que es papá, mamá, y puedo decir que soy futbolista. Eso es y el caso. Esa es como la frase final y es muy emocionante porque es esto, ¿no? El reconto del sacrificio y todo lo que tuvo ser siendo una excelente jugadora para llegar a donde está. Y que hay muchísimas más que son... Sí, ¿cuántas futbolistas se pierden en el camino? O sea, ¿no? De esas dificultades. Porque va, depende de las posibilidades y el apoyo, ¿no? El apoyo. Una padre, una madre que es como hacemos... sacrificio, te pagamos todo. El pasaje, vendemos todo para que vayas allá a practicar el fútbol. Sí, sabiendo que puede quedar en esa. ¿No? Puede ¿no? ser que tengas una lesión grave, uh-huh. que, bueno, extrañes y no puedas mantenerte, mil cosas que te pueden pasar, uh-huh. todo el sacrificio que tenés que hacer y después escuchás a veces uh-huh. sí. que sacrificio es otra cosa y bueno, yo me quedo. Acá voy a tirar un... Me tiene enojada esto. No sé si vieron una noticia que salió hace unos días, de vuelta nada, esto no es tema de fútbol, pero las jugadoras campeonas o no sé qué, de uno de estos deportes tipo... Estos que tiras la pelota contra la pared con una paletita. Ah, sí. Frontón. Una cosa así, pero con otro nombre. Paleta. Sí, no sé, con otro nombre. Que salió en el diario en el país de España. Sí, puede ser. Que a las mujeres que habían ganado les dieron un kit... en el premio, lo que fuera, que tenía un vibrador, una crema, no sé qué miércoles, depilatoria. Sacate los pelos porque si no pareces un hombre. Sacate los pelos y sacate los nervios, no sé. Tipo, esto como cuando la histeria femenina ya por el año 1 más uh-huh. o menos. No sé si lo vieron, yo vi la noticia, pensé que era joda, no. Después resultó que era en serio. Sí, no, pero vieron que esto, con el Mundial de Francia está bueno, salieron diferentes videos de las diferentes selecciones y una fue la selección alemana, que no está traducido, pero lo mismo. Sí. Fueron dos veces campeonas mundiales, y cuando ganaron el trofeo que fue también un kit de electrodoméstico, no me acuerdo. Ay, fue la que ganó el Balón de Oro, que lo nombramos sí, en el la primer Noruega. Programa, una cosa así, que le preguntaron si sabía tuerquear. Sí. Señores, ¿qué es esto? Bueno, el Mundial de Francia se va a jugar desde el 7 de junio, es de mayores, no va a jugar Uruguay, pero hoy Uruguay va a estar jugando dentro de un ratito, o ya empezó. 20-10. 20-10, está ahí ya para empezó, arrancar. Ya empezó. En San Luis contra Argentina, que es el partido de despedida de la selección argentina, que por primera vez va a jugar un Mundial. Uh-huh. Así que vean el nivel. Sí, lo iban a estar pasando por YouTube. La página de YouTube. Ahí va. Argentina pública. Sí. Pública Argentina. Igual lo miran después de Hola Mabel. O lo ponen ahí el para segundo mirar. Tiempo. Lo ponen a mirar ahí sin volumen. Y después el segundo tiempo sí lo miran mejor. Sí, y ahí también demuestra. O sea, yo realmente a mí cada vez que las bolsas tienen una participación, yo quedo triste. Yo, sinceramente, a mí me duele. Todo el tiempo que vos ves en la página, cuesta, ¿no? Feliz cumpleaños, Luisito Suárez. Feliz cumpleaños, Pocho, que yo no conozco a ninguno de la selección masculina de los 17 y 20. No tengo ni idea quiénes son. Y me quedé con Suárez y Forlán, imagínate. No tengo ni idea. Creo que Godín no está mal. No sé quién está mal. Pero no hay ninguna referencia. No sale nada en la página. Las chiquinas estuvieron entrenando. ¿En la página de qué te refieres? De la AUF. La página principal. Y hoy van a jugar un partido. Una práctica. La selección masculina. Contra la tercera de no sé quién y sale. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las competencias de clubes, las Libertadores. O sea, juega Peñarol o Nacional o cualquier otro cuadro en Uruguay por Copa Libertadores y se para el mundo deportivo. Y en Uruguay participó Peñarol el año pasado en la Copa Libertadores y muy poca gente se enteró. Este año vamos a participar con Peñarol en futsal la Copa Libertadores. Tampoco muy poca gente se entera de ese tema. Y bueno, ahí estamos un poco luchando justamente por lo que decía hoy Rosina, de que la visibilidad es también importante fundamental, te diré, para lograr algunos cambios. Sí. No, aparte no hay una despedida, no hay un reconocimiento. Salió una foto preciosa del ejecutivo del femenino entregando un premio, unos presentes a la selección de Argentina. Vos decís... El año pasado fueron a Francia, nada más y nada menos. La ves con las mismas camperas de hace 10 años, los mismos equipos de hace 10 años que se los ven pasar de una a otra. Es como re triste. A mí realmente como futbolista me da como cosa. Y bueno, están nosotras poder, bueno, hacernos visibles, compartir en las redes, en eso estamos, tratando de tener una comisión de comunicaciones para poder abarcar lo que más podamos, compañeras que se enloquecen entre semana para llegar a todos los resultados y poder publicarlos o poner las publicaciones de dónde se juegan los partidos y los horarios. Hay algunas páginas que se llaman de fútbol femenino, que no sé bien cómo funcionan, ¿no? Pero que están pasando por streaming o en vivo de Facebook algunos partidos. Y se van sumando como militantes en esto, que está bueno. Sí, se van sumando cada vez más desafíos también, ¿no? Uh-huh. Porque a medida que va incrementándose también esto del fútbol femenino, van surgiendo otros asuntos, como por ejemplo los contratos intermediarios, que cada vez te preguntan más, los contratos por derechos de imagen. Entonces también tiene como esa doble cara de que también tenemos que ir un poco acompasando los cambios desde el punto de vista regulatorio. Hay mucho por hacer. Si hay futbolistas que se quieren adherir a OFU, quieren conocer un poco más, ya sea del interior, de acá de Montevideo, ¿cómo las encuentran? Sí, tenemos las redes, que ya las decimos. Instagram. El Instagram es ofu.uruguay. También tenemos Twitter, que ya voy porque no me los acuerdo. Igual, como siempre, los vamos a estar compartiendo en nuestras redes. Acá las magas de las pibas de las redes van a estar compartiendo todo. Bien, OFU Uruguay es Twitter, OFU Uruguay también es en Facebook, ¿tá? Y OFU Fútbol Femenino es Instagram. ¿Tá? Muy excelente. Bien. Bueno, les vamos a agradecer por haber venido. La verdad que nos quedaríamos todo el programa hablando. Pero muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias y reiterar el saludo para todas las futbolistas. Y si me permitís, Gaby, le quiero mandar un beso a la Flo, que me está escuchando desde Londres, así que le prometí el saludo y ahí va. Bueno, yo le mando a Cecilia, que desde Australia nos está escuchando. Ah, pero qué programa internacional. Sí, me dijo, la estoy escuchando, no golpees la mesa, habla más suave. Veía que me llegaban, viste, acá todas acá las recomendaciones. Podés golpear la mesa. Podés golpear la mesa. Pero desde Australia nos estaban escuchando también, así que un saludo muy grande. Yo soy poco oyente de radio, pero ahora tengo una radio para escuchar. Siempre espero que me recomienden, porque no soy de buscar y engancharme. Me parece que es una radio excelente. Y bueno, vamos a proponer también como radio escuchar a las otras futbolistas. Vamos arriba, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Y ahora tenemos el segundo tema de la noche, ¿verdad, Romy? Verdad, tenemos el segundo tema elegido por Cami, que están buenísimos los temas que eligió, me encanta. Este es de Florencia Núñez, es cantante y compositora uruguaya, ganadora de varios premios, entre ellos su primer disco, Mesopotamia, que fue galardonado como el mejor álbum indie en los premios Graffiti 2015, donde Florencia también recibió la nominación en la categoría Mejor Artista Nuevo. Más adelante, concretamente en el 2018, se consagra como la primera mujer en la historia de los premios Graffiti en recibir el premio en la categoría Compositor del Año. ¿Qué le parió? Mirá. Bueno, ahora vamos a escuchar qué planes tienes para el sábado. Qué lindo. mañana.